Y cuéntanos, Jorge, ¿dónde y cómo podemos participar? Claro, Emily. La competencia se dará en el local de El Cultivo, en la calle Huanguiltagua, por el sector del Parque Metropolitano. Y para inscribirte, solo debes seguir los pasos que se encuentran en las cuentas de Instagram del Club Balance Board UIO, o Al Cultivo, o a la página de Katy Quilla. Así que ya saben, amigos, este sábado 11 de septiembre les esperamos en El Cultivo. El mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar la COVID-19. No hay que dejar las obligaciones y el cuidado a un lado. El coronavirus aún no se ha ido, y ahora más que nunca debemos ser más cuidadosos al salir de nuestros hogares. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Emily y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en un futuro. Tienes razón, Jorge. Estos cambios han sido muy buenos y por suerte hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive el mundo. Ahora, les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo detectar si sufrimos de violencia dentro de una relación sentimental. Muy interesante, Jorge. Es importante darnos cuenta a tiempo de situaciones que nos afectan y no nos hacen bien. Es por eso que Gaby nos dará algunos tips de cómo detectar si somos víctimas de violencia psicológica o física dentro de una relación sentimental. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Gaby Romero. Bienvenidos a una nueva emisión de Tips en Cuarentena, el espacio radial en el que día a día aprendemos a conocernos. Soy Gabriela Romero y hoy les contaré cómo saber si sufres de violencia con tu pareja. Este ansia irracional de dominio, de control y de poder sobre la otra persona es la fuerza principal que alimenta la violencia doméstica entre las parejas. ¿Sabes qué es el maltrato psicológico en la pareja? El maltrato psicológico es un tipo de violencia, yo diría que el más generalizado y sobre todo el más normalizado. El maltrato psicológico es apenas detectable, difícil de probar, aunque su poder dañino puede ser superior al de la violencia física. Mucho más visible y en donde la víctima decide tomar medidas para defenderse o protegerse. La víctima sufre de una gran dependencia emocional a su pareja y destruye su autoestima. Te mencionaré varios tipos de violencia para saber si lo estás viviendo en tu relación de pareja. Primero, tienes temor a expresar tus emociones o sentimientos por miedo a la reacción que tendrá tu pareja. Ya no eres tú mismo, vives bajo la sombra de tu pareja. Toma decisiones por ti, temes contradecirlo, accedes a tener relaciones sexuales sin querer, evitas opinar en público. Tu pareja empieza a organizar tu tiempo libre sin consultarte, juzga lo que haces o dices y te responsabiliza de su estado de ánimo. Te aparta poco a poco de tus amigos o familiares. Te llena la mente de culpabilidad, haciéndote creer que tú eres el culpable de lo que está sucediendo. Empiezas a creer que te lo mereces, te menosprecias y te imaginas que nadie te va a querer, que estarás sola y que todos te juzgarán. No estás solo, confía en ti mismo y en lo que eres. Vales mucho más de lo que te imaginas. Eres maravilloso y puedes superar cualquier adversidad que se te presente en el camino. Gracias por acompañarme hoy. Soy Gaby Romero. Que tengas una linda tarde. Te espero el próximo miércoles por la radio de la Casa de la Cultura. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just why.

Sí, señoras y señores, Ecuador, Richard Carapaz. Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Shield and sword. Back on the saddle, 'cause I gathered all my strength for more. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Medalla Dorada. Soy Alejandra Díaz. Hoy conoceremos datos interesantes del famoso tenista Rafael Nadal. Rafael Nadal nació el 3 de junio de 1986 en España, es considerado como uno de los mejores tenistas de toda la historia y el mejor de todos los tiempos en pistas de tierra de arcilla. Rafael Nadal es el jugador más joven de todos los tiempos en ganar un partido en un torneo oficial de la ATP World Tour. A sus 15 años se proclamó ganador del torneo internacional Series de Mallorca. El tenista español Nadal se ha consagrado entre los mejores del tenis durante las tres últimas décadas. Rafael Nadal es el tenista con mayor número de títulos individuales a nivel de su natal España. Rafael Nadal, en febrero de 2008, presentó la Fundación Rafa Nadal, que brinda atención a jóvenes con discapacidad intelectual y jóvenes vulnerables. En el 2015, también inauguró un instituto de alto rendimiento para jóvenes que quieren dedicarse al tenis de forma profesional. ¿Sabías que Rafael Nadal es el único tenista en la historia del tenis en ser el número uno en tres décadas diferentes? 2000, 2010 y 2020. El último dato que les quiero contar es que Nadal desde pequeño destacaba en los deportes, pero no solo en el tenis, ya que era un gran aficionado al fútbol, como su tío Miguel Ángel, que era exjugador del Fútbol Club Barcelona. Amigos, hemos llegado al final. Si te gustó, comparte esta información con tus amigos. Nos vemos pronto aquí por Altavoz. Soy Alejandra Díaz y esto fue Medalla Dorada.

Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Geeks conoceremos sobre la tecnología de las nuevas apps que permiten cuidar el medio ambiente. Es algo que posiblemente se vuelva muy común en algunos años. Cuéntenos, amigos y amigas, ¿qué opinan sobre la tecnología que se implementó en estas nuevas aplicaciones para dispositivos móviles? No esperemos más y los dejamos con su segmento de tecnología Geeks, con Emilia Reynoso. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Emilia Reynoso, bienvenidos a Geeks. Hoy hablaremos sobre cómo la tecnología nos ayuda a salvar la vida de la flora y fauna del mundo. Así es. Varias universidades crearon aplicaciones que nos permiten identificar la flora de los bosques y ayudar a la fauna silvestre si se encuentra en peligro. En la actualidad existen millones de aplicaciones con usos limitados o lúdicos, y están creadas por diferentes compañías de tecnología. En el caso de las aplicaciones que son usadas en flora y fauna, son creadas por organizaciones o universidades que han servido para involucrar a la sociedad a cuidar el medio ambiente. Quiero contarles sobre tres de las aplicaciones que ayudan a la flora y fauna a ser conservadas. La primera se llama Rescate Animal. Es una aplicación creada en México. Permite participar activamente en la protección y conservación de su biodiversidad. Esta ayuda a crear canales de comunicación activos para denuncias que involucren animales silvestres que se encuentren en problemas, accidentes, maltrato o tráfico ilegal. La app no permite animales domésticos. ¿Cómo funciona? A través de fotos, videos y ubicación, ayudan al usuario con el rescate de los animales conectándose con las autoridades competentes. La aplicación está disponible para Android y Apple desde el 2019. Quiero contarles que la aplicación de la que les hablaré ahora fue creada en Ecuador para evitar que las ballenas sean lastimadas en los varamientos. Se llama Red Bio Vara 2S. Fue presentada por primera vez este año al ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la Red Nacional de Investigación sobre Biodiversidad Vara 2, Strengthen App y el Instituto Nacional de Biodiversidad. El objetivo principal de esta aplicación es que las personas reconozcan cuándo se encuentran en varamientos y cómo pueden actuar sin lastimar al animal. Por esto, es necesario tomar una foto, indicar si está vivo y se genera una alerta de ayuda. PlantNet es una aplicación que permite recopilar, anotar e identificar a plantas o árboles con ayuda de su base de datos botánica creada por el consorcio de científicos. Funciona por reconocimiento automático y comparando la imagen capturada con la que tiene registrada. Además, puedes consultar en su catálogo a través del buscador y por las categorías disponibles y saber con qué planta te acabas de encontrar, sobre todo si es venenosa o medicinal. Increíble cómo la tecnología nos ayuda a salvar el medio ambiente y sobre todo a la fauna y flora silvestre que tanto necesita de nuestra ayuda. Hasta aquí llega Geeks el día de hoy, amigos y amigas. Soy Emilia Reynoso, no se pueden perder más de Altavoz la próxima semana. ¡Hasta luego! Llegamos al segmento de ficción. Escucharemos una historia fantástica y divertida. Mientras escuchamos a dos personajes muy interesantes y divertidos, les invitamos a pensar en el trasfondo de esta creativa historia. Claro, Jorge. En esta historia viajaremos a otro país, escucharemos un poco de rock y seremos testigos de una bomba. ¿Qué mejor que imaginar que somos parte de esta maravillosa historia? Amigas y amigos oyentes, cuéntenos si se divirtieron junto a nosotros a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Bienvenido a Ecuador, señor. Abrem Salem. Gracias, hermanas. Hermosos país, pero será más bello verlo explotar. Disculpe, ¿cómo dijo? No, nada, hermanas, que me gusta encebollados. Ahora sí, es hora de pedir un Uber. Muchas gracias por traerme, hermanos. Ajá, perfecto es el lugar para el atentado. Solo debo encontrar el sitio perfecto para poner las bombas. ¿Qué es este ruido? Me gusta. Gritos y estallidos. Me recuerda a casa. ¿Qué más, brother? Me llamo Kurt Gutiérrez. ¿Todo bien? ¿Qué te trae este templo del rock? ¡Qué extraño templos! No se parecen nada a mis mezquitas. ¿Dónde me arrodillo? No, brother, aquí no nos arrodillamos. Aquí solo sentimos la cultura. ¿Qué género buscas, viejo? No, hermanos, yo solo quiero destrozar lugares para que mi pensamiento se imponga sobre de restos. Tú sí sabes, brother. Aquí tenemos de todo para estallar el ambiente. Déjame te presento varias bandas. No, hermanos, esto no es lo que busco. No te preocupes, brother. Aquí tenemos para todos los gustos. Si no te ¿Te gustó eso? Te aseguro que este te hará vibrar. No, hermanos, no me estás entendiendo. Prefieres los clásicos. Decir... Ya sé, eres todo un romanticón, ¿eh? ¡Ya bastas! ¡No lo soporto más! ¡Me tienes harto! ¡Tic, tic, tic, tic, tic! De esto estaba hablando. ¡Wow, brother! ¡Tú sí sabes cómo rockear! Arias vivió una niñez muy complicada. Tuvo que adaptarse a lo que sus padres le ofrecían. Siempre fue muy responsable con sus estudios y familia. Dimas nació en Sichos, comunidad ubicada en la provincia de Cotopaxi, Ecuador, y actualmente reside allí. En su adolescencia, tuvo que viajar a Quito para adoptar económicamente a su familia. Pero la soledad lo obligó para regresar rápidamente de nuevo a Sichos. No culminó sus estudios en la universidad, pero aún así Dimas valora y agradece todas las posibilidades económicas que sus padres le ofrecieron. una historia de vida muy inspiradora y llamativa para jóvenes y adultos. Ahora cuenta incondicionalmente con su esposa y 4 hijos, quienes son su mayor inspiración para seguir adelante. Su orgullo más grande son sus hijos, quienes se han esforzado y han obtenido méritos académicos como Dimas. Desde pequeño le ha gustado la música por su padre. Es amante de la música nacional, sabe tocar la guitarra y compone música. Ahora cuenta con 4 discos grabados. La vida como artista le ha brindado grandes experiencias y lindas anécdotas en el escenario. Gracias a sus buenas amistades y por su forma de ser, se ha vuelto alguien muy reconocido en Sitges. Dimas nos cuenta que la música es lo más bonito que puede existir. Nunca dejará su carrera artística porque es su fortaleza y la mejor forma de expresarse. Dimas, un ejemplo a seguir como hijo, esposo, padre, trabajador y artista. Para conocer más sobre Dimas Arias, les dejamos con nuestro segmento, En tus zapatos. Dimas Humberto Arias Chitupanta nació el 25 de diciembre de 1967 en el cantón Sitges, donde vivió y creció con sus padres. Estudió la primaria en la escuela Federico González Suárez, en donde tiene buenos recuerdos con sus amigos y como estudiante. En la escuela recuerdo con mi compañero Juan Carlos Ana Luisa y Juan Coello, éramos los 3 que disputábamos la bandera. El abanderado fue Iván, que me ganaba con 5 décimas, creo era 5 décimas de punto, no recuerdo también, pero yo fui el primer escolta. Entonces, esos recuerdos son bonitos. La niñez de Dimas no fue nada fácil, al contrario, fue muy complicada. Dimas tenía que adaptarse a lo que le podían dar sus padres en su hogar. Yo vengo de una familia de clase media, en donde no teníamos en esos años, recuerdo, no teníamos los recursos suficientes como para poder solventar nuestras necesidades. Ahí no utilizábamos todavía los zapatos de suela, de cuero. Utilizábamos, recuerdo, con mucho orgullo, las botas 7 vidas. Que botas 7 vidas en esos años tenía quien tenía cierta posibilidad económica. Usábamos las zapatillas Venus color blancas, que en esos años esas zapatillas eran como hoy las Reebok. Dimas siempre fue una persona muy responsable. Él era quien ayudaba a sustentar a su familia. En su adolescencia salió de Sitges y viajó a la ciudad de Quito para poder trabajar. Para Dimas, irse de Sitges no fue una buena experiencia. La peor experiencia sería dejar a mis padres. No, la experiencia más triste es trasladarse a una ciudad donde usted no conoce a nadie. A una ciudad en donde usted, en mi caso, yo tuve que buscar un trabajo, a más de estudiar, trabajar para poder solventar lo que faltaba. Dimas comenzó a estudiar en el Colegio Amazonas en Quito, por un corto periodo de tiempo. Regresó a su natal cantón y siguió estudiando en el Colegio Técnico Industrial Sitges, donde tuvo buenas experiencias como colegial. Entonces, en el colegio, de igual manera, fui el abanderado del colegio, fui el primer presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Técnico Industrial Sitges. Por primera vez se organizaba en esos años y son recuerdos que nunca se van a borrar. Dimas se graduó del colegio y fue a estudiar a la Universidad Central del Ecuador. No pudo culminar sus estudios por motivos de fuerza mayor, pero adquirió buenas experiencias. Me faltaba aproximadamente 1 año para concluir la carrera, pero bueno, hubieron algunas situaciones que hicieron de que por la parte familiar yo tenga que estancarme un poco, pero se culminó una licenciatura que no se reconoció en el CNESID, estábamos en ese proceso, con una institución extranjera, era mixta entre el Ecuador y otros países, como fue el Camarén. Dimas valora mucho a sus padres, ya que son un gran ejemplo a seguir por cómo le educaron y por cómo trabajaban para darle una mejor vida. Mi papá en ese sentido ha sido muy, muy responsable. Yo tenía una mamá que fue un ejemplo de vida. Mi madre, ella, a más de los quehaceres domésticos en su casa, ella hacía su negocio en la plaza donde lo estoy comentando. Ella vendía platanito, ella vendía papas, ella tenía su dinero. Y eso era lo que nos daba, como toda mamá. Yo por eso respeto mucho a las mujeres de todo el mundo, porque son mucho más valientes, bastante inteligentes, más que los varones. Entonces yo creo que mi mamá fue el camino de negocio para ahora yo estar en el lugar en donde estoy. Dimas tiene una familia unida, la cual está conformada por su esposa y sus 4 hijos, quienes le han dado mucha felicidad por los logros que han obtenido. Son sus hijos y su esposa su mayor inspiración. Yo al menos me siento muy complacido de haber formado una familia que de pronto siguieron los mismos pasos. Yo tengo 4 hijos que ellos han ocupado igual los mismos sitios que ocupó su papá. Y creo que eso es motivo de inmensa satisfacción. Desde muy pequeño le ha llamado la atención la música. Sus raíces musicales vienen por parte de su padre, quien es el principal motivador para que Dimas le guste la música y empiece a componer. Llegué a conocer a grandes maestros, luego ya cuando ya tuve mi edad, aprendí a tocar la guitarra, avancé a compartir con un gran amigo que es de aquí de Sitges, Hernán Granja. Él toca mucho el requinto, es uno de los mejores requintistas de la provincia de Cotopaxi. La vida como artista le ha brindado grandes experiencias, como conocer nuevas personas que le han apoyado en su vida como cantante. Dimas tiene buenas anécdotas en el escenario. Cuando vino el primer presidente en funciones a nuestro cantón, el economista Rafael Correa, me acuerdo que él llegó a Sitges, se hizo la noche cultural en el Coliseo Cerrado de Deportes, 3 filtros que pasar. Y todos me decían, tú eres Dimas. Y uno llega como que con ese temor al escenario, ¿no? Una canción. Luego canté una canción y me acuerdo que Rafael Correa decía, regresa. Cantas otra canción. Regresé y regresé como 4 veces al escenario. Me acuerdo que el presidente, cuando ya terminé la intervención, 4 canciones que canté, el presidente Rafael Correa dijo, bien Dimas, pero a cobrar los impuestos a todos, cosa que casi me linchan. Gracias a sus buenas amistades con artistas y su forma de ser, Dimas se ha vuelto una persona reconocida en Sitges. Además, Dimas siempre ha estado en todos los eventos de su cantón colaborando. Me hice de grandes amigos, luego tuve el honor de ser amigo del señor Segundo Bautista, que en paz descanse, de Paquito Godoy, que es mi gran amigo hasta ahora, estuvo Mario Diego Congo, estuvo Tito Sangucho, estuvo Marcelito Sánchez, con quienes tuve la suerte de grabar. Yo tengo 4 discos grabados, 4 CDs grabados, y eso me ha permitido hacerme también bastante popular. A nivel de la provincia fui vicepresidente de la Asociación de Artistas Profesionales de Cotopaxi. Además de ser un cantante de música nacional, Dimas trabaja en el GAT de Sitges, pero eso no le impide seguir enfocado en la música. Para Dimas, la música es lo más bonito que puede existir, y que seguirá con esta profesión artística hasta el día de su muerte. Yo pienso que retirarme es solamente cuando me muera. Para mí la música es mi pasión, es mi fortaleza, es mi expresión. Creo que el día que yo muera, seguro también morirán las cuerdas de la guitarra. Mientras tanto, esta situación de la pandemia no ha sido un impedimento como para yo poder seguir interpretando mis canciones. Al contrario, más bien, cuando he podido estar en algún hogar, en alguna casa que me han invitado, eso he hecho obviamente cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Dimas Arias es un hombre que ha salido adelante a pesar de las adversidades. Es un ejemplo a seguir por todo lo que ha logrado a lo largo de su vida.